No olvido nunca aquella playa en el mar Caribe, donde me diste tu amor. Un beso de tu boca ardiente bajo el sol caliente. Así fue como empezó. De pronto dejaste de quererme, no quieres tenerme en tu corazón. Solo pido a Dios del cielo que mande consuelo para mi dolor. Solo pido a Dios del cielo que mande consuelo para mi dolor. Vuelve, vuelve a quererme mi vida. Quiéreme, quiéreme. Vuelve, vuelve a quererme otra vez. Quiéreme, quiéreme. Quiéreme un poquito más que antes. Quiéreme, quiéreme. Oye, tú eres mi cielo, mi bien. Quiéreme. No olvido nunca aquella playa en el mar Caribe, donde me diste tu amor. Un beso de tu boca ardiente bajo el sol caliente. Así fue como empezó. De pronto dejaste de quererme, no quieres tenerme en tu corazón. Solo pido a Dios del cielo que mandes consuelo para mi dolor. Solo pido a Dios del cielo que mandes consuelo para mi dolor. Quiéreme, quiéreme. Vuelve pa' quererte con ternura, mi cielo.